la presidenta de Argentina ha tenido la gentileza, la amabilidad de conseguirme una audiencia que va a ser a las 6 de la tarde, y vamos a tener la oportunidad de conversar sobre las relaciones, la historia de nuestras relaciones y sobre todo el futuro de nuestras relaciones. Para nosotros las relaciones con Argentina son vitales, y el hecho de que ella nos reciba mañana es una señal también de que la presidenta argentina tiene mucho interés en conocer al futuro presidente de Chile. Y vamos a trabajar, y como ustedes saben, el periodo de ella termina a fines del 2011, así que yo espero los 2 primeros años de mi gobierno tener una muy buena relación con Argentina y con la presidenta Cristina Fernández.